El Museo Nacional de Antropología cumple 50 años. El recinto museístico más importante de México reúne unos 40.000 años de historia, desde el poblamiento de América hasta las culturas de los pueblos indígenas actuales. El Museo Nacional de Antropología, MNA, uno de los museos más importantes de América Latina, que alberga las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes de México, ha cumplido 50 años. El recinto museístico, inaugurado el 17 de septiembre de 1964, reúne unos 40.000 años de historia, desde el poblamiento temprano de América hasta las culturas de los pueblos indígenas actuales. Entre sus piezas más valiosas se encuentran los restos óseos de hombres y mujeres de 12.000 años de antigüedad que se dedicaban a la caza y la recolección, la máscara del dios murciélago de la cultura zapoteca, el ajuar y máscara de jade de la tumba del emperador Pakal, el recipiente de obsidiana con forma de mono de la cultura mexica y esculturas monumentales como la piedra del sol, también del pueblo mexica. Más de 2 millones de visitas al año. La construcción del Museo Nacional de Antropología se completó en solo 19 meses. Y cuando abrió sus puertas, se convirtió de inmediato en un recinto innovador por su diseño. La impresionante arquitectura, ideada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, se compone de diferentes salas que convergen en un patio central dominado por una gran fuente en forma de paraguas, que crea una cascada artificial, obra de los hermanos José y Tomás Chávez Morado. Los mármoles de Carrara que revisten los muros y los demás elementos del patio central han sido limpiados para restaurar su aspecto original y para celebrar la conmemoración de este museo que recibe más de 2 millones de visitas al año. Fuente: www.nationalgeographic.com.es.